la cooperativa La Veloz por esta invitación amable y casi siempre fructífera, porque tienes la suerte de ir por esos mundos de Dios y encontrarte con gente que más o menos piensa lo que tú piensas, y comparte ilusiones y esperanzas, y por tanto para mí es una alegría poder estar aquí ahora, esta tarde, con todos vosotros o con todos ustedes. Son 14 años, pienso que ya es una historia larga que os acompaña, y además tengo la impresión que hoy se cumplen 16 de la existencia de la cooperativa La Veloz, lo cual me permite pues desearles un feliz cumpleaños y aquello que cumplas mucho más, que dice la canción. De manera que adelante y gracias. Se trata de que hable, como dice el título de la charla, de las causas y efectos de la crisis, retos y oportunidades. Me permitiré hacer una pequeña enmienda al título y decir que en lugar de la crisis hablaré de las crisis, porque tengo la impresión que no estamos frente a una sola crisis, sino que por lo menos estamos frente a tres, seguramente cuatro, quizás cinco. Pero como escribía mucho tiempo, y además a las 10:45 tenemos que salir, entonces intentaré abreviar y hacer referencia, por lo menos, a tres crisis. La primera de ellas es la que puede parecernos más lejana, aquella que menos de cerca nos toca, que quizá no afecte a casi ninguno de nosotros, pero que sin embargo es, sin duda, la más grave de todas las crisis. Y me refiero a algo que todo el mundo sabe, incluso aparece aquí en los carteles de fuera. Me estoy refiriendo a la crisis alimentaria. La crisis alimentaria es, por descontado, la que más vidas humanas se lleva, la que más vidas humanas destruye, y es, sin duda, la peor de las crisis que afecta a la humanidad. ¿A cuánta gente afecta la crisis? Después veremos algún dato. Pero, según los apuntes que he podido ver de distintas organizaciones internacionales de Naciones Unidas vinculadas a temas de alimentación, podemos calcular, sin demasiado problema, que son alrededor de 60.000 las personas que mueren diariamente de hambre. 60.000 personas son muchas personas. 60.000 personas es un estadio de fútbol, no sé si la Romareda lo reúne o no, pero en fin, más o menos es un estadio, ¿no? Bueno, pues me estalla, os amanes. Y 60.000 personas, un estadio lleno, que se hunde cada día, que mata a todos los que están dentro. Al día siguiente volvemos a tener el estadio reconstruido, vuelve a caer, los vuelve a matar, y así sucesivamente todos los días del año. Si algún día en algún estadio cayera un trozo de tribuna y matara a tres personas, los periódicos durante semanas y meses nos hablarían de aquel accidente. No es una tribuna de un estadio, es un estadio entero, se derrumba cada día y no aparece en ningún periódico. No están concentrados en un estadio, están dispersos por el mundo, pero son los mismos. No es nunca una noticia, es como mucho una estadística. Sin embargo, lo grave de esta situación que estoy planteando, lo más grave, es que en el mundo de alimentos no faltan, sino que sobran. La producción de la agricultura y de la ganadería mundial es suficiente para que todas las personas que pueblan este planeta tuvieran las calorías necesarias cada día, e incluso existiría un pequeño sobrante, no muy grande, pero un 5 o un 10% de excedente. ¿Cuál es entonces el problema? Todos lo entendemos. No se trata de un problema de producción, se trata de un problema de distribución. Unos demasiado, otros demasiado poco. Quiero llevar a esta mesa un pequeño recuerdo de un entrañable compañero fallecido la semana pasada, Luis de Sebastián, cuya última publicación tenía un título muy vinculado a lo que estoy diciendo. Se llamaba Planeta de Gordos y Hambrientos. Este era el título de su última obra y pienso que tenía toda la razón. Este es un planeta de gordos y hambrientos. Unos demasiado y otros demasiado poco. Sin embargo, la solución a esta primera crisis no parece ser aquella que en ocasiones se nos ocurre. ¿Qué es lo que se nos ocurre? Casi siempre. Coger nuestros excedentes alimentarios y mandarlos a estos países. La ONU dice, id con mucho cuidado frente a esta respuesta. En algunas pocas ocasiones es una respuesta adecuada, pero en muchas ocasiones no es recomendable. Habrá casos en que sí. Nadie negará, por ejemplo, que cuando hace 4 o 5 años, encima de Tailandia, cayó aquel famoso terremoto marino que llamamos tsunami, Tailandia entera se quedó sin alimentos. Era evidente que deberíamos suministrar con urgencia alimentos a Tailandia. De acuerdo. Pero una cosa es que enviemos alimentos a Tailandia, en donde la gente más o menos come cada día, quizá menos que más, pero come cada día. Y otra cosa es que intentemos mandar alimentos, yo que sé, a Eritrea, a Etiopía, a Somalia, al Níger, al Chad, en donde no se come prácticamente nunca. De ahí que tengamos 60.000 muertos de hambre cada día. Y si entonces lo único que haces es mandarles alimentos un solo día, esto no sirve absolutamente para nada. O haces un programa continuado de envío de alimentos constante, o mejor que no mandes nada. Y todavía más teniendo en cuenta que ha habido ocasiones en que los alimentos que hemos remitido no reunían las condiciones de higiene, de caducidad, de vidas. Quien más quien menos en esta sala se acordará de que hace 22 años, en Ucrania, explotó la central nuclear de Chernóbil. De aquella explosión surgió una especie de nube de alto contenido tóxico y radioactivo que compactamente subió a la atmósfera, los vientos empujaron hacia el oeste esta nube y ya finalmente la nube quedó estancada encima del cielo de Alemania. Las lluvias que caían sobre Alemania aquellos días atravesaban la citada nube, se impregnaban de radioactividad, regaban las plantas y las contaminaban. El gobierno alemán, muy cauteloso en temas ambientales, se dio cuenta, inmediatamente prohibió a los campesinos que vendieran la leche extraída de las vacas aquellos días, puesto que dijo, vuestra leche ha sido sacada de vacas que se han alimentado con hierba contaminada. No la vendáis, pero no os preocupéis, dijo el gobierno alemán, porque yo ya os indemnizaré por la cantidad de leche que no hayáis podido vender. Los campesinos hicieron caso a la recomendación del gobierno, no vendieron la leche, cobraron la indemnización, cogieron toda la leche que no habían vendido, la empaquetaron, la mandaron a África y a Bolivia como ayuda alimentaria. Un amigo mío, que hacía de cooperante en Bolivia en aquellos tiempos, me lo cuenta. Cada semana nos llegaba el paquete de leche radioactiva, así le llamábamos. Es decir, que hay ocasiones en que mandar alimentos no es lo más recomendable. En otros casos vemos por televisión unas imágenes de aquellas que nos escuecen, como puede ser pues niños con las barriguitas hinchadas, con moscas en los ojos, con lo que sea, y en la puerta encontramos inmediatamente una ONG que nos dice, oiga, deme usted 30, 40, 50 euros y mandaremos a esta gente unas cajas llenas de galletas, de alto contenido dietético que les van a resolver el problema. Y tú das los 30, los 40, los 50 euros, estas cajas salen hacia destino y no sirven para nada. Porque estas cajas están llenas de galletas hechas con trigo, que es nuestro cereal principal. Pero muchos países africanos no tienen costumbre de consumir trigo, porque comen mijo, comen maíz, comen arroz. Con lo cual, lo único que conseguimos es cambiarles su dieta alimentaria, hacerles daño en el estómago, pero por descontado, no resolver su problema de hambre. E incluso Naciones Unidas dice, cuidado, aun suponiendo que el país al que vayáis a ayudar sí que tenga una cierta tradición de trigo, tampoco es conveniente que se lo mandéis. ¿Por qué? Si ya consumen trigo. Sencillamente, porque vuestro trigo llegará gratuito. El campesino del lugar nunca podrá vender su trigo gratuito porque debe ganarse la vida. Lo que conseguiréis es hacerle competencia desleal. Le acabaréis arruinando. Al siguiente año no producirá trigo y al siguiente año habrá más hambruna que el año anterior. De manera que dice la ONU, id con mucho cuidado en el tema de envío de alimentos. Y entonces surge inmediatamente la pregunta. Si la gente se muere de hambre y no podemos mandar alimentos, ¿qué debemos hacer? Pero la respuesta también ha surgido y la conocemos. Muchos campesinos, por ejemplo los que están sindicados bajo vía campesina, han ofrecido ya una respuesta muy acertada. Se llama soberanía alimentaria. Estos países deben sobrevivir con lo que ellos mismos produzcan. No deben ser dependientes de otros en el tema de la alimentación. Producirse ellos mismos todo aquello que les haga falta. ¿Y qué es necesario para ir avanzando hacia la soberanía alimentaria? Por descontado muchas cosas, pero hay dos de principales. Primera, una transformación radical de muchos cultivos que tienen estos países y que no son fruto de su necesidad, sino fruto del colonialismo. Cuando nosotros estuvimos en estos países, les dijimos, por favor, como que nuestro clima no da de sí, pero el vuestro sí, especializaros en café, en cacao, en azúcar, en bananos, en piña tropical, en té, en lo que haga falta. Se empezaron a especializar en este tipo de productos y mientras producían el café para nosotros, no producían el cereal para ellos. ¿Qué dice la ONU? Muy sencillo, cambio de producción. Produzcan ustedes menos café, menos cacao, menos azúcar, menos piña tropical y produzcan en cambio más arroz, más maíz, más mijo, más trigo, más lo que haga falta. Porque supongo que en esta sala estaremos todos de acuerdo en que del trigo se puede vivir y del café no se puede vivir, excepto algunos estudiantes ahora en tiempos de exámenes. Pero, excepción esta, es mejor que se cambien las producciones. Por tanto, cambio de producción como primera medida hacia la soberanía alimentaria. Segunda medida, nos la dijo hace ahora justamente un año la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, que tuvo una conferencia cumbre en Roma y dijo, si queremos hacer frente al peor problema de la humanidad, que es el problema del hambre, necesitamos dinero. ¿Dinero para qué? Bueno, dinero para regadíos, dinero para caminos rurales, dinero para maquinaria agraria, dinero para granjas, dinero para bancas de pesca, dinero para formación profesional, dinero para todo lo que queramos. ¿Cuánto dinero? La FAO lo dijo. No solamente lo dijo, lo pidió. Y lo pidió en un llamado urgente a los países ricos. Suministrarme cada año 50.000 millones de dólares y tendremos la cantidad suficiente para hacer estas inversiones y erradicar en breve tiempo el hambre del mundo. La respuesta dada justo hace un año por los países ricos fue muy escueta. Solo tenemos 8.000 millones de dólares para luchar contra el hambre. La FAO se quejó. Los países ricos dijeron, buscaremos algo más. Y al final, después de un enorme esfuerzo, llegaron a conseguir 22.000 millones de dólares para luchar contra el hambre. Pero 22.000 millones de dólares no son 50.000 millones de dólares. No los tenían. Los propios gobiernos lo dijeron, nuestros presupuestos son muy escasos, no tenemos más. Pero fijémonos en la paradoja. Los mismos gobiernos que en el mes de junio del año pasado no encontraban en ningún lugar 50.000 millones de dólares para hacer frente al hambre, tres meses después hallaban cantidades enormemente mayores de dinero para ayudar a los bancos que se hallaban en situación de crisis. Si calculamos tan solo lo que en forma de donativo, de crédito, de aval, etcétera, se otorgó a los bancos entre septiembre y octubre, no añado lo que ha venido a continuación, solo entre septiembre y octubre del año pasado, se dieron a los bancos 2 billones de dólares. 2 billones, con B de Barcelona, o en este caso mejor, con B de burro, 2 billones de dólares a los bancos. 2 billones de dólares suponen, fijémonos bien, 40 veces más que lo que la ONU pedía para evitar el hambre. Y entonces la pregunta surge inmediatamente, ¿cómo podemos tener 40 veces más para dar a los bancos que para dar lo que se necesita para el hambre del mundo, que además no se lo damos? ¿Cómo pueden los gobiernos actuar de este modo tan absurdo, tan indignante y tan irracional? La verdad es que he estado dando vueltas a este problema, no he encontrado una respuesta y al final la única respuesta que me consuela es una perfecta tontería, pero sin embargo la voy a decir porque cada vez creo más en ella. Y la respuesta es muy sencilla: los gobiernos que dan dinero y los bancos que lo reciben son los mismos o íntimos amigos. Y por eso se lo dan primero a ellos y no se lo dan a la lucha contra el hambre. Y lo voy a demostrar. Precisamente en octubre del año pasado se produjo la mayor quiebra de la historia norteamericana cuando cayó este banco de negocios llamado Lehman Brothers. Pero la segunda mayor quiebra de la historia americana no se dio el año pasado. Se dio en 2002, hace 6 años. Y concretamente cuando dio en quiebra una empresa norteamericana, cuyo nombre quizás recordaréis, llamada Enron. Enron, en aquel momento, enganchó a los inversores, o mejor dicho, les estafó, 80.000 millones de dólares. La empresa desapareció, llevándose al agua estos 80.000 millones, más por tanto, de lo que es necesario para eliminar el hambre del mundo un solo año. En verano pasado tuve ocasión de ver un documental, una pequeña filmina, en la que se explicaba la vida y milagros de esta empresa Enron, desde que nacía, cómo crecía y finalmente cómo desaparecía. Y esta filmina iba paralela a la vida y milagros de un personaje llamado Jeffrey, no recuerdo exactamente su apellido, que era el presidente que había engrandecido a la empresa y finalmente la había hundido. Tanto la había hundido que él mismo dio en la cárcel, acusado de estafa, falsificación de documentos y todos los otros delitos comerciales que queramos. Pues bien, en esta película aparecía el tal Jeffrey, cuando todavía vivía momentos de gloria, cuando su empresa todavía iba bien, en un instante que para él debería ser muy importante. Era precisamente el día en que cumplía 50 años. Y en la película se le veía celebrando la fiesta de su aniversario, acompañado de mucho lujo, muchas comidas, muchas flores, mucha música, y acompañado de dos personajes que se colocaban a su lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, le abrazaban fuertemente y le decían: estimado Jeffrey, de ninguna manera queríamos dejarte solo el día de aniversario, queríamos acompañarte en esta fecha memorable. Mirabas la cara de los dos acompañantes y era muy fácil de adivinarlas. Uno era Bush padre, otro era Bush hijo. Los que dan el dinero, los que lo reciben, son exactamente los mismos. Y esto, cuidado, no sucede tan solo en Estados Unidos. Esto sucede también en España, naturalmente. Como es bien sabido, también en los últimos meses, a la banca española, entre avales, créditos, etc., se le ha otorgado 50.000 millones de euros. ¿Qué son 50.000 millones de euros? Muchísimos euros, muchísimos. ¿Cuánta gente vive en España? 45 millones. Pero hagamos números redondos y admitamos 50 millones, así se harán más fácil los cálculos. Si en España viven 50 millones de personas y hemos dado 50.000 millones de euros a la banca, significa que cada uno de nosotros le ha dado o le ha prestado a la banca 1.000 euros. Alguien dirá, yo no le he dado ni le he prestado a la banca 1.000 euros. Claro que se los has prestado, porque lo vamos a encontrar en menos carreteras, en menos becas, en menos pensiones, en menos seguridad social, en menos lo que haga falta. Yo presto a la banca, cada uno de nosotros, 1.000 euros, y la banca dice que por discreción no se puede saber a qué banco se le deja el dinero, no fuera que tuviéramos la idea de que están andando un poco mal. Muy bien, yo dejo 1.000 euros a la banca y no puedo saber a quién se los dejo. Por contra, la banca me deja 1.000 euros a mí y me identifica absolutamente. Me pide la nómina, me pide la declaración de renta, me pide el aval del padre, de la madre y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues esto no es un trato de igualdad. No puede ser que yo dé a la banca y no sepa a quién se lo doy, mientras que la banca, cuando me da a mí, lo sabe absolutamente todo. Bueno, pues sigamos con el tema. El pasado mes de enero, la reina Sofía cumplió 70 años. ¿Pasa algo? En enero pasado, la reina Sofía cumplió 70 años. Como que se ve que la señora es aficionada a la música, le ofrecieron un concierto. Hasta ahí, nada que discutir. Al final del concierto, se hicieron una foto de familia, cosa muy normal en los aniversarios. Pero, a diferencia de lo que pasa en todas las familias, la foto no solo se quedó en el álbum familiar, sino que apareció en los periódicos del día siguiente. Razonable. Miré la foto del día siguiente, ¿y quién había en la foto? Bueno, pues estaba el rey. Estaba en primer lugar la reina, que era la homenajeada, estaba en segundo lugar el rey, que parece que no le gustan los conciertos, pero aquel día asistió, y también estaba el príncipe, estaba su nuera la princesa, estaban sus hijas las infantas, estaba algún que otro yerno que creo que todavía les queda, y al final, al lado de toda esta familia, aparecía un personaje, que era el único que no era de la familia. Yo me pregunté, ¿y quién es este infiltrado? O mejor dicho, ¿quién es esta infiltrada? Porque está al lado de una señora. No tuve que esforzarme mucho porque el pie de página me lo explicaba. Esta señora se llama Paloma Oxea y está casada con el señor Emilio Botín, primer banquero del país. En el día de los aniversarios, el señor Bush y el señor Jeffrey van juntos y la reina, la señora Botín, también. Esto es un poco lo que sucede en el mundo y por eso al final resulta que hay dinero para los bancos y no hay dinero para el hambre. ¿Y el hambre continuará? Claro que continuará, faltaría más. El día 10 de diciembre pasado, que celebramos el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, quizá porque era precisamente este día, el periódico nos dio una noticia emitida por la FAO, por la Organización Mundial de la Alimentación. Nos dijo que en un solo año, transcurrido de 2007 a 2008, el número de hambrientos en el mundo había aumentado un 10%. Que si en el año 2007 los hambrientos eran 860 millones de personas, en el año 2008 los hambrientos eran 940 millones de personas, un 10% más, lo cual nos hace suponer que el número de muertos de hambre por año también va a aumentar próximamente. Primera razón por la que el hambre no terminará. Segunda razón, algo que se ha puesto de moda, que yo incluso miraba con buenos ojos hace unos años y que ahora ya no miro con tan buenos ojos, y se llama agrocombustible o biocombustible. Como explicaré a continuación, el petróleo se termina. Pero como que nosotros deseamos seguir en coche y seguir en calefacción y seguir con muchas cosas más, estamos buscando alternativas. Y hace tiempo se ha visto que los agrocombustibles pueden ser una de ellas. Yo no entiendo nada de agrocombustibles, pero un amigo mío que entienda algo más me ha dicho que al hablar de agrocombustibles podemos hablar de dos generaciones. La segunda generación, que ahora se empieza a poner en marcha, que aparentemente no es muy dañina, puesto que estos agrocombustibles, que todavía no se utilizan, de segunda generación, vendrán de las algas marinas, vendrán de la celulosa y vendrán de los girasoles. Bien. Pero la primera generación, que es la que sí que se está utilizando hoy en día, saca los agrocombustibles de la palma africana, de la caña de azúcar y de una manera muy especial, del maíz. Y el maíz aumenta enormemente de precio. Yo supongo que Carlos, nuestro compañero mexicano, sabe de qué manera la tortillita de maíz ha subido en México en los últimos meses debido precisamente no a malas cosechas de maíz, sino que una parte del maíz se separa para acudirlo hacia el agrocombustible. Este es otro elemento importante. Y finalmente, el tercer elemento, ¿cuál es? Hombre, pues el tercer elemento es muy sencillo. El tercer elemento es la especulación encima de los cereales. Hoy en día, de los pocos productos que aguantan y que incluso están subiendo, una vez caídas las inmobiliarias, una vez caídos los valores tecnológicos, son los agrocombustibles. Y la gente invierte en agrocombustibles, les hace aumentar el precio, incluso algunas veces les separa de la circulación para guardarlos y venderlos luego cuando hayan subido de precio. Precisamente, y entre paréntesis, me gustaría poner encima de la mesa que uno de los principales especuladores en cereales es, o era hasta hace dos meses, la primera fortuna del planeta, un señor llamado Warren Buffett. El señor Warren Buffett tenía, ahora ha bajado un poco con la crisis, pero tenía hasta hace pocos meses, un patrimonio personal de 62.000 millones de dólares. Quiero hacer constar que 62.000 millones de dólares es exactamente lo mismo que ingresan 50 millones de africanos juntos. Pues bien, este señor tenía un patrimonio personal de 62.000 millones de dólares. Pero como que se ve que el señor es generoso por naturaleza, decidió desprenderse de 4.000 millones de sus 62.000 millones, reducir, pobre hombre, su fortuna a los 58.000 millones y los 4.000 millones restantes los entregó a la banca americana porque atravesaba dificultades. A la mañana siguiente el periódico decía: el señor Warren Buffett es un benefactor de la humanidad. Bien, el señor Warren Buffett es un granuja impresentable, no podemos decir que sea un benefactor de la humanidad, pero mucho me temo, y ahí es donde quisiera ir para hablar de la crisis, mucho me temo que el señor Warren Buffett mañana por la mañana aterrizara en Barajas, a mediodía sería invitado a comer por Zapatero, a media tarde sería invitado a merendar por Rajoy y por la noche sería invitado a cenar por el monarca. Estas son las maneras de conducirse, y mientras las cosas vayan así, no haremos nada, de nada, de nada, en contra de la crisis. De manera que esto es lo que a mí me hace pensar que estamos frente a una crisis alimentaria de difícil solución. Y con esto paso al segundo elemento. Ya lo he dicho, el segundo elemento ya no es crisis alimentaria, el segundo es crisis energético-ecológica. Hace un momento he citado una situación, he dicho que el petróleo se terminaba. ¿Tendremos algunos años? Claro, está que vamos a tener años, quizás 60, 70, 80 años más de petróleo. Pero lo que es cierto es que todos los expertos señalan que desde 2002, 2003, hemos atravesado lo que se ha venido a llamar el pico del petróleo. Desde el siglo XIX hasta el 2002 hemos ido extrayendo y consumiendo cada vez más petróleo. ¿Tendremos muchos años? Sí, pero cada vez menos, porque las reservas son conocidas, las dificultades de extracción son cada vez mayores y, por tanto, hasta que se agote, iremos sacando petróleo, pero en menores cantidades. ¿Qué tenemos que buscar? Evidentemente, fuentes de energía complementarias. ¿Y las buscamos? Sí que las buscamos, pero yo creo que de un modo erróneo. En primer lugar, ya acabo de explicar que un modo erróneo es el de los agrocombustibles, por lo menos hasta que no estén perfeccionadas los de segunda generación. Y otro modo erróneo, pero que está entrando con mucha fuerza, miremos los debates de esos días en los periódicos, es el de la energía nuclear. Hace un rato he hablado de esta energía que explotó en Chernóbil y que llevó la nube radioactiva hacia Alemania. Pero lo que no he dicho es lo que decía el periódico hace un mes, que en los 22 años que llevamos desde la catástrofe de Chernóbil hasta ahora, ya han muerto en esta comarca de Ucrania 300.000 personas de cáncer y de leucemia. Y que en los próximos meses, no años, no, en los próximos meses, se piensa que morirán 1 millón de personas más de cáncer y de leucemia como fruto de la radiación que todavía es presente en la atmósfera. Porque aunque muchos de los que van a morir no habían ni nacido hace 22 años, los tomates o las lechugas que cultivan siguen estando en un territorio contaminado y por tanto ellos las comen con contaminación y a partir de ahí pasan a tener enfermedades cancerígenas. ¿Por qué? Porque la contaminación ambiental cuando explota un nuclear no dura 22 años, dura algo más, alrededor de 14.000. De manera que falta un poco para que esta contaminación desaparezca. Y cuidado, que esta situación se dio en Chernóbil y quizá, y quizá, y quizá, se podría haber dado en la playa de Zaragoza, que es Salou, porque evidentemente al lado de Salou lo que está es la central de Vandellós. En Vandellós, como todos sabemos, tenían el mismo tipo de central nuclear que la de Chernóbil. Cuando explotó Chernóbil, corrieron a cerrarla inmediatamente. Y si ahora pasamos por esta zona de Cambrils, Salou, Hospitalet de l'Infant, veremos una enorme caja detrás. Y cuando preguntas qué es esta caja, te responden, esta es la central de Vandellós, Vandellós 1, porque Vandellós 2 sigue funcionando. ¿Y qué es central? No, es una caja, una capa de acero, una caja de cemento armado, una caja de acero, una caja de cemento armado, una caja de acero, una caja de cemento armado, y así hasta 8 capas. Y cuando tú preguntas por qué hay 8 capas allí, te responden para que nada se escape. Muy bien, para que nada se escape, hasta el día que un pequeño terremoto, un pequeño movimiento de tierras, origine una salida, un escape, y tendremos Cataluña y Aragón convertidas, queramos o no queramos, en un segundo Chernóbil. Estoy absolutamente seguro que frente a esta posición en la que hoy en día se predica la energía nuclear, la única, para mí, es un tema muy discutible, pero para mí, la única respuesta válida es aquella que dábamos hace 30 años, cuando los domingos de primavera salíamos por la calle con una banderilla amarilla y un sol radiante que nos preguntaba nuclear con interrogante y respondíamos no, gracias. Pienso que es la única respuesta válida. Y fijémonos, cuidado en la fuerza. El presidente Zapatero no quería renovar la central de Garoña, que está obsoleta y que es peligrosa, pero los intereses de las compañías eléctricas, los intereses bancarios y muchos intereses más están forzándole a no cerrarla inmediatamente. Y a partir de ahí pensemos en el problema. Por tanto, de entrada, la respuesta al problema energético no parece ser la respuesta de los agrocombustibles ni la respuesta de las nucleares. Por tanto, ¿qué respuesta debemos buscar a esta segunda crisis? Bien, yo pienso que hay dos tipos de respuesta. Hay la respuesta débil y hay la respuesta fuerte. ¿Cuál sería la respuesta débil? Energías renovables. Empieza a ser el momento, y en Aragón sois un buen ejemplo de práctica de energías renovables. Cuando viajo por aquí veo enormes cantidades de molinillos de viento, y aunque sé que matan algunos pajaritos, por lo general me parece bien. El año pasado tuvo 366 días, era un año bisiesto, y de los 366, un día, pero un solo día, la máxima fuente de inyección a la red eléctrica española fue la energía eólica. Un día en que sopló muchísimo el viento, los molinillos empezaron a trabajar a todo tren y se inyectó mucha electricidad. Esto está bien, magnífico, pero tendría que ser todos los días del año, no solo un solo día. Y la otra medida, también alternativa en este sentido, es, como podemos suponer, la energía solar. Parece mentira que en España la producción de energía solar per cápita sea una octava parte de la producción de energía solar per cápita en Alemania, cuando yo creo que hace más sol aquí que allí. De manera que esto también tendríamos que revisarlo un poco. Estas serían, para mí, las respuestas suaves, las respuestas débiles. Energías alternativas, que sería eólica, que sería la fotovoltaica, que sería la de las mareas marinas, que sería la geotérmica, etc. Pero frente a ello hay otra respuesta mucho mejor. Hay tres libros en la puerta que hablan de ello. Y frente a ello, la única respuesta válida, entiendo yo, que es el decrecimiento. Es la reducción del consumo. No podemos continuar de la manera que estamos. Los años que terminan en dos, desde 1972, 82, 92 y 2002, Naciones Unidas ha venido celebrando siempre su Conferencia Mundial del Medio Ambiente. En la última edición, que tuvo lugar en el 2002 y que se celebró en Johannesburgo, las Naciones Unidas nos dijeron una vez, no, centenares de veces, la misma frase. Si los 6.300 millones de personas que pueblan este planeta, o mejor dicho, que poblaban, porque ya somos 6.600, si los 6.300 millones de personas que pueblan este planeta quisieran todas ellas consumir el mismo papel, la misma madera, la misma agua, los mismos minerales, el mismo petróleo que estamos consumiendo, los 1.200 millones de privilegiados que vivimos en el primer mundo, hacen falta tres planetas. Pero tres planetas no los tenemos, tenemos un solo planeta. Y por tanto, debemos distribuirlo bien. Y es de todo punto inaceptable que en España hoy cualquier ciudadano consuma de promedio 200 litros de agua por persona y día. Ustedes me dirán, no consumimos 200 litros de agua. Claro, no directamente, pero contando el regadío, contando las piscinas, contando los parques y jardines, contando las duchas, contando no sé qué, acabamos consumiendo 200 litros de agua por persona y día. Y en África, no, en África consumen 8 litros de agua por persona y día. Es inaceptable. Y es también inaceptable que nosotros podamos consumir cada día, nosotros los ciudadanos españoles, podamos consumir cada día la misma electricidad que consumen 84 personas de Burkina Faso o de Costa de Marfil. No puede ser. El señor de Burkina Faso tiene derecho a consumir más. Y la única posibilidad es que nosotros consumamos menos. De forma que debemos empezar a plantearnos muy seriamente la cuestión de consumir menos, al fin y al cabo de decrecer. Les aseguro que la salida de la crisis no está en recuperar el crecimiento, al contrario, en empezar a pensar seriamente en el decrecimiento. Alguien dirá, hombre, si decrecemos, si consumimos menos, perderemos felicidad y bienestar. Bueno, lo de felicidad seguro que no, lo de bienestar lo discutiremos a continuación, porque me parece que todos estamos convencidos que la felicidad y el consumo tienen poco que ver. nuestros momentos máximos de felicidad tienen poco que ver con el consumo. Yo soy feliz, muchos de la sala también, pues el día que tenemos una buena velada con los enemigos, con los amigos, hasta las 3 de la madrugada, y bueno, arreglamos el mundo, como mucho, a base de 2 cervezas. Muy bien, esto es ser feliz a un precio módico. También somos felices el día que hemos salido de excursión, lo cual todavía es más barato, y hemos visto una puesta de sol. Y somos felices el día que nos enamoramos locamente, aunque también podemos ser locamente infelices, depende. Pero, en cualquier caso, enamorarse, ver ocasos de sol y arreglar el mundo con los amigos es gratuito o casi gratuito. Por tanto, estaremos de acuerdo en que la felicidad y el consumo tienen poco que ver. Alguien dirá sí, el consumo y la felicidad poco que ver, pero, en cambio, el consumo y el bienestar tienen mucho que ver. Depende. Depende de qué bienes seamos capaces de seleccionar para renunciar de ellos y otros para no renunciarlos. Es evidente que si va a consumir menos, comemos menos, pues quizá lo pasaremos mal. Pero hay muchos bienes superfluos de los cuales podemos desprendernos y no pasa absolutamente nada. En esta sala debe haber madres, padres, abuelos, tías, sobrinos, lo que sea. Y todos saben que cuando llegan a Navidad es cuestión de limpiar el armario porque vendrán los reyes o vendrán los regalos de Navidad y van a llenar los armarios. Y cuando sacamos los regalos del año anterior, el 90% no se utilizaron jamás. Llegaron el día de Navidad, estuvimos contentísimos, los guardamos en el armario, los críos disfrutaron mucho y allí se han pasado muertos de risa todo el año. Y entonces, para quitarnos la mala conciencia encima, lo arreglamos para la Navidad del pobre. Esto es un poco un consumo superfluo, un consumo innecesario. Otra pequeña muestra de consumo superfluo innecesario. No hace mucho tiempo tuve que ir a Madrid, iba en avión, el avión me dio ventanilla, el día era bastante claro, y cuando ya el avión empezaba a descender sobre Madrid, como que el día era claro, se veía muy bien lo que estaba debajo, y debajo lo que yo lograba ver era una barriada rica de las afueras de Madrid, que si no estoy equivocado, se llama Majadahonda. ¿Y qué vi en Majadahonda? Pues así, a vista de pájaro, 200, 300, 400 viviendas, individuales o apareadas, todas con su propia piscina. Inmediatamente me hizo una reflexión. Parece que los de Majadahonda tienen mucha afición por la natación. Cuando hago una reflexión de este estilo, la gente se pone a reír y dice, a ver, es que tú eres de Barcelona y te gusta pinchar a los de Madrid, y eso no es conveniente. Bueno, pues pinchemos a los de Barcelona, que son los míos. ¿Y qué hacen los de Barcelona? Ustedes lo saben. Se construyen casas en el Pirineo para ir a esquiar en invierno. El otro día decía un artículo que estuve leyendo que las casas que los catalanes o los barceloneses se hacen en el Pirineo para el invierno son utilizadas un promedio de 19 noches al año. Oye, que yo sepa, el año tiene 365 de noches. Si tú vas a ir a una casa 3 meses en verano y algunos días en invierno, lo cual totalizará 100 noches en tu casa del Pirineo, hazte las casas que quieras y disfrútalas. Pero si has de ir solo 3 días por Navidad, 3 días por Semana Santa y 3 días por enero, febrero y marzo, que son los meses en que la gente va a esquiar, mejor que vayas al mejor hotel del Pirineo, en donde además te dan el desayuno y te dan la cama, con lo cual tu calidad de vida subirá, y te ahorras entonces pues la cocina, y te ahorras la calefacción, y te ahorras todo lo que tiene que ver con la casa del Pirineo. A eso se le llama consumo responsable. Y todavía peor, el otro día también leí que los yates anclados en el puerto de Salou se utilizan 11 días al año. Esto es un consumo absolutamente irresponsable y por tanto tenemos que empezar a frenar este consumo. Alguien me dirá, hombre, pero es que nadie, nosotros tiene yate en Salou y casi nadie tiene una casa en el Pirineo o una piscina en Majadahonda. De acuerdo, pero tenemos el supermercado en la esquina. E iremos al supermercado todos, yo el primero, porque caigo en el mismo error, y saldré del supermercado con 5 bolsas de plástico en esta mano y 5 bolsas de plástico en esta mano, que iré rápidamente a dejar en mi coche, a dejar en mi casa, primero porque a mi edad no resisto 10 bolsas de plástico en la mano, y en segundo lugar porque a las 5 de la tarde está anunciada en el Paseo de Gracia de Barcelona una manifestación contra la guerra de Irak que no quiero perderme. Y evidentemente no iré a la manifestación con 10 bolsas de plástico, 5 en cada mano. Guerra de Irak, que la verdad sea dicha, está llevando a cabo nuestro estimado señor Bush para conseguir petróleo con lo que haremos bolsas de plástico. Porque si el señor Bush no nos va a sacar petróleo de Irak, no tendremos bolsas de plástico. Con lo cual, o bien yo quiero ir a la manifestación del señor Bush y mejor que no tenga bolsas de plástico, o quiero tener bolsas de plástico y mejor que no vaya a la manifestación del señor Bush. A ver si empiezo a ser un poco coherente con mis actitudes. En Alemania la gente hace muchos años que ha desterrado las bolsas de plástico. Y cuando alguien va a un supermercado, se da cuenta que va con la carretilla o va con una bolsita, y si por casualidad se olvida de la bolsa y la pide, primero que se la cobran, y segundo que es de papel o de tela. Y se termina la broma. Y si seguimos en Alemania, que son más ricos que nosotros, llevamos a una casa de pisos, nadie tiene lavadora. La lavadora es un bien compartido que se tiene en el subterráneo, y el lunes lava el primer piso y el martes lava el segundo piso. Me ha encantado este folletito que hay en la puerta que dice 10 respuestas a la crisis. Una de ellas es esta: compartir bienes. Debemos empezar a saber compartir bienes. Esto es imprescindible. Y también en Suiza, que estos todavía son más ricos que los alemanes, se han puesto de moda. Y ahora en Barcelona, y según en Zaragoza también, empiezan a aparecer las primeras empresas de lo que se llama el car sharing. ¿Y qué es el car sharing? Pues aquello que existe en Barcelona que se llama el leasing, pero en forma de coche. Es decir, tienes un carnet, tú vas a un garaje, coges un coche, vienes a hacer lo que has de hacer, te regresas y dejas el coche. Y si terminó, y si hasta la semana que viene no necesitas el coche, pues no lo vuelves a coger. Y lo estudias de una empresa que te lo alquila, y santas pascuas. Debemos empezar a compartir bienes de esta manera. Si no, no haremos absolutamente nada. Y cuidado, hay un último elemento, y termino con esto, la segunda parte del consumo, muy importante. No sé si en esta sala hay algún adolescente, quizá por allí hay alguno. Pero los adolescentes, lo que es evidente es que, quizá no, perdóname, pero que los adolescentes lo que tienen es una enorme obsesión por los teléfonos móviles. Ya se ha puesto de moda que los adolescentes tengan teléfonos móviles. Ahora con la crisis ya no regalan, pero el año pasado las grandes compañías de telefonía llegaban a regalar teléfonos móviles, porque no les importaba tanto lo que costaba el móvil, que ya costaba algo, sino la facturilla que iba a colgar de aquel móvil cada mes. Y por tanto, la gente joven, como que le regalaban el móvil, tenía muchos, porque se ve que el móvil no solamente sirve para llamar por teléfono, que es lo que parece que debería ser, sirve además para escuchar música, para hacer fotografías, vete a saber si eran fotocopias. Claro que, al fin y al cabo, el móvil sirve mucho. Pero el móvil tiene un talón de Aquiles. El móvil tiene una enorme dificultad. Todos lo conocemos. Y se llama la cobertura. Cuando estamos en un restaurante, en un subterráneo, no hay cobertura, hemos perdido contacto con el mundo, nos ponemos nerviosos, espérate que estoy sin cobertura, salgo un momento a la calle, no sé qué. No sé qué. Muy bien, la gente tiene que tener cobertura para vivir conectados en la vida. Aunque el otro día vi por la calle un graffiti pintado en la pared que me gustó, porque decía más cultura y menos cobertura. Y pensé que por ahí íbamos a ir bien. Bueno, en cualquier caso, para que podamos tener cobertura, los teléfonos móviles solo funcionan mediante unos condensadores, y yo no entiendo nada de tecnología telefónica, que llevan dentro de unos pequeños filamentitos, y para obtener estos filamentitos es necesario disponer de un mineral, por otro lado, muy raro, llamado coltan, o mejor dicho, columbita tantalita. Y la tal famosa columbita tantalita, imprescindible para la fabricación de móviles, solo se da en Ruanda, en el Congo y en Australia. Y un reciente informe publicado por Cristianismo y Justicia nos advierte que con la búsqueda de columbita tantalita, lo que han hecho las compañías de telefonía es pedir a las tribus del Congo y de Ruanda que les busquen esta columbita tantalita. Y las tribus se pelean entre sí para servir a la compañía telefónica a la que se deben. Y atención, en los 15 años que llevamos de empleo del teléfono móvil, 5 millones de muertos en Ruanda y en el Congo en guerras internas para buscar columbita tantalita. Cuidado, por tanto, con los consumos innecesarios superfluos. Que todos llevamos un móvil en el bolsillo, sin ninguna duda, pero si puede durar 5 años, que no dure un año, por favor. Esta es la segunda cuestión que yo quería manifestarles. Tenemos una crisis energético-ecológica, no continúo con ella, podríamos hablar de calentamiento global, podríamos hablar de muchas cosas, lo dejamos aquí. Y con ello entro en la tercera crisis, que es aquella que supone que hubiera tenido que empezar a hablar ya directamente, y que es aquella que más cercana tenemos, la crisis, digamos, financiera, laboral, industrial, comercial, de ocupación, lo que queramos llamarlo. Para mí, esta primera crisis, bueno, esta tercera crisis, tiene una raíz clarísima. No es la única, pero es una raíz clarísima. Y se llama especulación financiera. A diferencia de otras crisis, esta tiene su raíz en la perversión que se ha hecho del uso del dinero. ¿Cuál es la idea básica del dinero? La idea básica del dinero es la de servir de instrumento de intermediación. El dinero, cuando nosotros lo tenemos, debe servir para intermediar. Yo tengo mi salario y cobro mi salario. Pero yo con mi salario no hago nada. Yo con mi salario lo que hago es comprar una mesa y una silla, que es lo que necesito para mi casa. El dinero en sí mismo no es útil. Pero ahora se ha pervertido la idea del dinero. Y el dinero se tiene no para comprar cosas, sino para hacer con él más dinero. A esto se llama especulación. Los mayores de los presentes en la sala recordarán que antiguamente, me refiero a hace 20 años, aquellos que tenían unos pequeños ahorros, los guardaban y por lo general compraban acciones de empresas para tener después los dividendos de estas empresas. En España, las más conocidas eran las acciones de Telefónica, que incluso tenían un nombre, Matildes. La gente compraba Matildes, como más ahorros tenía, más Matildes disponía, y como que Telefónica era una compañía que funcionaba más o menos bien, pues al final de año tú completabas tu salario, completabas tu pensión con el rendimiento que te ofrecían las acciones de Telefónica. Hoy en día la gente sigue comprando acciones de Telefónica, naturalmente, y de Repsol, y de Endesa, y de Aguas de Barcelona, y de lo que se quiera. Pero la mayor parte de compras que se hacen sobre estas acciones no son para comprarlas, guardarlas en el cajón 20 años e ir cada año a cobrar el cuponcito, sino que la mayor parte de acciones que se compran a las 8 de la mañana en la bolsa de Tokio para venderlas a las 8 de la noche en la bolsa de Nueva York, a ver si se ha ganado un 1 por 1000 en esta especulación. Y si se ha ganado por 1000, ya te das por satisfecho. Dicho de otro modo, el corto plazo ha sustituido al largo plazo. ¿Por qué esto ha sido posible? Yo creo que ha sido posible fundamentalmente por tres razones. Primera, por una muy importante, que se llama Internet. Internet, por descontado, tiene cosas muy buenas, pero también tiene muy malas. Tú, gracias a Internet, puedes colocarte con tu pantallita a las 8 de la mañana frente a la bolsa de Tokio y te explica perfectamente cómo están las cotizaciones, y entonces tú puedes pinchar una tecla que diga 10.000, que toda gente ya sabe qué significa, que has de comprar 10.000 valores de no sé qué, y te los compra. Y te vas a pasear todo el día y a las 8 de la tarde apareces por tu casa, entras en Internet, miras cómo está aquella acción que has comprado a las 8 de la mañana en Tokio, cómo está cotizando en aquella hora en Nueva York, ves que cotiza el 2 por 1000 por encima y pinchas otra vez el 10.000, en este caso dirigido a tu agente de Nueva York, que se vende por 10.000 aquello que había comprado el otro agente por la mañana. ¿Esto es posible? Sí. ¿Antes de Internet era posible? Era muy difícil. Tú tenías que llamar por teléfono a una conferencia telefónica a Tokio, que te costaba mucho dinero, cuando te enterabas el dólar ya había cambiado. Casi imposible. Primera cuestión que facilita la especulación, Internet. Segunda cuestión que facilita la especulación, no hay ninguna limitación en el movimiento de capitales alrededor del mundo. Yo puedo tener toda mi fortuna a las 8 de la mañana en Tokio, y puedo tener toda mi fortuna en Nueva York a las 8 de la tarde, sin haber tenido que llevar nada de dinero, solamente una pequeña nota de teléfono que dice en este banco está abonada esta cantidad, que por la mañana estaba abonada en este otro banco. Esto hace años era posible. Si hace 30 años yo quería llevar ni que fuera 1 millón de pesetas, pues yo qué sé, de Figueras a Perpiñá, me enganchaba a la Guardia Civil en la Junquera y me ponía una multa de 1000 demonios. De manera que el movimiento libre de capitales antes no existía, ahora existe. Y la tercera razón por la que es posible esta especulación financiera es que no hay ni una sola autoridad, ni una sola autoridad mundial que intente frenar esto. Ni tan solo estos 24 señores reunidos en el G24. No se han preocupado de nada de ello, porque ellos son los principales especuladores. No se han preocupado de nada. Y esto no lo digo yo, que también lo digo. Esto lo denuncia uno de los mayores especuladores mundiales. Quizá el especulador mundial a título individual mayor del mundo, un señor húngaro afincado en Estados Unidos que se llama Soros, George Soros. Soros es el especulador individual mayor del mundo, que no el especulador colectivo mayor del mundo, porque como todos bien sabemos, el especulador colectivo mayor del mundo no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre Fondo y de apellido de Pensiones. Pues bien, el especulador individual mayor del mundo, el señor Soros, ya nos enseñó en 1993, hace 16 años, cómo era de fácil y de poco conveniente la especulación, mediante una operación que él llevó a cabo y que en 2 minutos explicaré brevemente, porque creo que es muy explícita sobre la situación de la crisis. En 1993, el señor Soros, repito, gran especulador, dio a sus agentes, repartidos por todo el mundo, una orden sencilla: acudid mañana a bolsa y adquirid todas las libras esterlinas que se hallen en oferta. Cada día en el mundo hay libras esterlinas en oferta. Cada día hay un señor británico que ha de ir a pasar sus vacaciones a Mallorca y que quiere desprenderse de libras para adquirir, pues, euros. ¿Y qué dijo Soros? Comprad todas las libras esterlinas que hayáis en el mercado. Al segundo día repitió la misma instrucción: acudid y adquirid todas las libras esterlinas que se hallen a la venta. En el tercer día insistió. El cuarto, exactamente igual. El quinto, más de lo mismo. El sexto, idem de idem. El séptimo, creo que era festivo. El octavo, igual. El noveno, lo mismo. El décimo, igual. Al cabo de 10 días, el señor Soros había acumulado una ingente cantidad de libras esterlinas. Hay que decir a estas alturas, y todo el mundo lo ha comprendido, que para dedicarse a esta actividad te hace falta un pequeño capital inicial. En fin, Soros dispone de este capital inicial y el hombre lo que hace es adquirir todas estas cosas. Cuando ya las tiene todas acumuladas, se tranquiliza un par de días y al cabo de un par de días dicta a sus agentes una orden completamente inversa a la anterior. Acudid a bolsa e intentad vender todas las libras que hemos adquirido estos días. El día que sus agentes proceden de esta manera, inunda el mercado mundial de libras, porque él ofrece libras acumuladas de 10 días y solo hay la demanda de un solo día. Al haber mucha más oferta de libras que demanda, como es de suponer, la libra baja ligeramente de cotización. Aquellos que son propietarios de libras ven que la libra baja ligeramente de cotización, no saben nada de nada de la historia del señor Soros, pero no quieren perder dinero, inmediatamente quieren vender sus libras antes de que bajen más, con lo cual, como es de suponer, bajan más, porque todavía hay más oferta de libras. Aquellos que han tenido paciencia y han dicho, bueno, esto ya remontará a los dos días ven que no remonta, también se ponen a vender las suyas, y al tercer día, al cuarto día, y durante 10 días la libra va cayendo en picado, hasta que acabará perdiendo el 15% de su valor inicial, que para una moneda es mucho. En aquel momento, repito, año 93, no existía todavía el euro, pero sí que funcionaba el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo veía que las distintas monedas debían apoyarse entre sí, de manera que ninguna de ellas subiera o bajara más de un 2,25%. Pues bien, la libra se salta ella solita, gracias a la acción del señor Soros, se salta los límites del mercado común y hace bajar la libra un 15%. Cuando la libra ha bajado un 15%, Soros hace una reflexión bien clara. Parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y entonces dice a sus agentes, comprad tantas libras esterlinas como podáis, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor inicial. El hombre se hace con una inmensa cantidad de libras esterlinas y a partir de aquel momento el señor se tranquiliza y ya no hace nada más. Como que él se ha tranquilizado, ya no aprieta a la libra esterlina paulatinamente irá remontando. Porque la verdad es que no había ninguna razón objetiva que hiciera bajar la libra esterlina. Hay ocasiones en que sí que hay razones objetivas para que una moneda baje. La más importante, la conocemos todos, se llama inflación. Si en un país hay mucha inflación y en el país vecino no hay inflación, pues la moneda de aquel país pierde valor respecto de la moneda de otro país. Pero no era inflación lo que preocupaba a la Gran Bretaña en aquel momento. No tenían demasiada inflación. Estaba muy controlada. Si la libra bajaba, era porque el señor Soros la molestaba. Cuando el señor Soros deja de molestar a la libra se irá recuperando y al cabo de unas semanas la encontramos en su momento inicial. Momento en el que el señor Soros hace una última reflexión. Hemos comprado estas libras muy baratitas, vuelven a ir caras, nos las vamos a vender. Pero nos las vamos a vender no todas de golpe, porque si las vendemos de golpe volveremos a inundar el mercado. Nos desprenderemos de ellas en pequeñas cantidades. Y da a sus agentes una orden bien clara. Acudid cada día al mercado, vended una pequeña cantidad de libras, 15% más caras de como las hemos comprado. ¿Qué veis si bajan un poco? Os paráis. Y hasta el cabo de 3 o 4 días no volvéis y así las seguís vendiendo. El hombre es paciente, al cabo de 5 meses y medio habrá vendido todas las libras que había comprado 15% más caras. Resultado, en esta operación el señor Soros ganó 1.000 millones de dólares, que en aquel momento equivalían a 150.000 millones de pesetas. ¿Cómo es de suponer? El señor quedó satisfecho. Y no únicamente quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un libro. Un libro interesantísimo, en el cual, entre otras cosas, decía, esta actividad especulativa a la que yo me deseo, a lo que yo me dedico, es completamente inmoral y debería estar prohibida. Pero como no hay ninguna autoridad en el mercado que me lo prohíba, lo seguiré practicando una temporadilla más. De esto hace 16 años y la temporadilla continúa. Y que conste que en el entretanto apareció en escena un personaje, también habla de él, este folleto de ahí fuera, un personaje premio Nobel de Economía norteamericano llamado James Tobin. ¿Y qué decía Tobin? Pues mire, señor Soros, si usted quiere especular, especule. Yo no sé si esto que hace usted es inmoral o no es inmoral. No sé si se debe prohibir o no se debe prohibir. Pero algo sí que sé, que usted debe pagar impuestos por cada operación que lleve a cabo. Y por tanto yo propongo, cada vez que compre, cada vez que venda, pagará un 1 por 1000 al Estado del valor de su especulación. Con lo cual conseguiremos dos cosas. Primero, que muchas operaciones especulativas no se lleven a cabo. Porque algunas se realizan con un margen tan pequeño que a la que comes el 1 por 1000 pierden interés. Esto dice Tobin. la mitad de la especulación mundial, según mis cálculos, dice él, desaparecerá. Y la otra mitad, que no desaparecerá, porque se hace con márgenes mayores del 1 por 1000, pagará el 1 por 1000. Y de este 1 por 1000, los estados recaudarán. ¿Cuándo recaudarán? Si son buenos los cálculos del señor Tobin, los estados del mundo recaudarán con esta tasa 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares, démonos cuenta, es cuatro veces más de lo que la ONU pedía para quitar al hambre del mundo. ¿Sí? A esto se le llamó tasa Tobin, una magnífica idea. Pues bien, la tasa Tobin ha sido votada por el Parlamento francés, por el Parlamento belga, por el Parlamento de Canadá y por este precioso Parlamento europeo que votamos ayer, y todos votaron que no. Los especuladores por encima de los deseos de los parlamentarios. Todos votaron que no. ¿Y entonces qué sucede? Algo muy fácil, y un dicho castellano lo reproduce fácilmente: quien siembra vientos, recoge tempestades. Como que en ningún momento hemos hecho nada para frenar esta especulación. Esta especulación ha continuado subiendo, subiendo, subiendo, porque los valores valían más. No porque el sustrato valiera más, sino porque cada vez la gente quería comprar más y hacía subir automáticamente el precio. Y esto ha generado aquello que hemos llamado burbuja financiera. Pero todos sabemos que las burbujas se hinchan y de la misma manera las burbujas se deshinchan. Hubo un momento en que todo subía y después de golpe nos dimos cuenta que había subido demasiado, y entonces con aquel pequeño ataque que empezó llamándose subprime de hipotecas norteamericanas, las cosas empezaron a bajar, a bajar, a bajar, y ahora han bajado considerablemente. ¿Quiénes han sido los afectados por esta situación? Bueno, en primer lugar, los propios bancos. Porque los bancos tienen muchos activos invertidos en bolsa y ahora no pueden ejecutarlos, puesto que si los intentan vender recibirán una tercera, una cuarta o una mitad del precio que tenían estipulado. Por tanto, no venden. Los bancos siguen sufriendo de la crisis por otra razón, porque no cobran sus hipotecas. Habían dado con mucha alegría hipotecas a 50 años, a 40 años, por valores que superaban el 120% del valor de la finca. Estos valores de la finca ahora han caído y ellos, evidentemente, no cobran las hipotecas. ¿Qué hacen? A veces se quedan los pisos. Muchas cajas de ahorro están vendiendo pisos ahora, pero tener pisos no es tener dinero efectivo, con lo cual hay un problema. Y finalmente los bancos y las cajas de ahorro tienen otro problema, que es que deben devolver créditos que recibieron de estos fondos, de los cuales hasta ahora se ha hablado poco, pero ahora se empieza a hablar bastante, llamados los fondos soberanos. Fondos que tienen países muy ricos en petróleo, llámese Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar, Noruega, o países sin petróleo, con mucho excedente de balanza comercial, léase Japón y China, que estos países, al disponer de tantas divisas, no las hacían guardar en el armario porque lo rendían, y ¿qué hicieron? Las dejaron en préstamo los bancos. Los bancos españoles, por ejemplo, pidieron también préstamos de estos, que ahora deben devolver, y como no cobran sus hipotecas, no pueden devolver. Resultado, los bancos se encuentran con el agua al cuello. Y cuando reciben estas ayudas de las que hablaba hace un rato, que se dan a los bancos, en lugar de utilizar estas ayudas para dar crédito, utilizan estas ayudas para resolver sus propios problemas. Y no dan crédito. Y al no dar crédito, ¿qué sucede? Pues sencillamente que traspasamos al mundo real la crisis financiera. Porque si no dan crédito, el primero que sufre es el empresario, que está vendiendo, va al banco y enseña su factura. El empresario no cobra al contado. El empresario cobra a 30, 60, 90, 120. Lleva su factura y el banco no le avanza 30, ni 60, ni 90, ni 120 días. Con lo cual el empresario quizá la primera venta la puede hacer, pero a la segunda, si le dan crédito, no lo puede hacer. ¿Y el comprador? El comprador también está igualmente atrapado, porque si he de comprar un vaso de agua, lo compraré al contado, pero si he de comprar una nevera, o si he de comprar un coche, o si he de comprar un piso, o me dan crédito, o no hay nevera, no hay coche, no hay piso. Con lo cual, al no haber crédito, ni el vendedor vende, ni el comprador compra. Y a partir de ahí, situación ya de inestabilidad en el mundo comercial y en el mundo industrial. A partir de ahí, ¿qué surgen? Evidentemente, dificultades para las empresas. Algunas cierran con toda la razón del mundo, porque no pueden continuar. Otras cierran con toda la cara dura del mundo, porque aprovechan la circunstancia para cerrar. Ejemplo, Verbigracia, la mayor empresa que trabaja en Cataluña, SEAT. Hombre, SEAT ha puesto en la calle a 5.300 personas. Tenía necesidad de poner en la calle, y que sea transitoriamente, 5.300 personas SEAT. Depende. Es cierto que el año 2008 ofreció pérdidas, pero también es cierto que en el 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 ofreció beneficios. He calculado que en los últimos 5 años cada trabajador de SEAT le hizo ganar a la empresa, no ganó él por descontado, le hizo ganar a la empresa 50 millones de pesetas. Tú eres un trabajador de SEAT y en los últimos 5 años le haces ganar 50 millones de pesetas. Pero cuando en el sexto año las ventas van mal, entonces te meten de patitas a la calle. Y además, legalmente, porque no hay ninguna ley de sociedades anónimas que obligue a una empresa a guardar los beneficios de un año para las pérdidas del año siguiente. Los beneficios de un año se privatizan y se quedan para el empresario. Y si las cosas van mal, pues mira, la gente a la calle, o si no, chantaje a la Generalitat o al gobierno de Aragón o quien sea, pidiendo más dinero para salir del paro. Esto es el capitalismo. El capitalismo se basa en una norma de funcionamiento básica que todos deberíamos tener en la cabeza. Privatización de beneficios, socialización de pérdidas. Y a partir de ahí, eso funciona de esta manera. Con lo cual, evidentemente, no nos podemos quejar de estar en la crisis mientras aceptemos este sistema económico completamente irracional y completamente injusto. Y a partir de ahí, las dificultades suben. Y no solo suben, sino que cada vez ponen a más gente en la calle. Según las últimas estadísticas de las que disponemos, ya tenemos 4 millones de parados. ¿Qué son 4 millones de parados? Muchísima gente. ¿Puede el gobierno resistir 4 millones de parados, entendiendo por resistir pagarles una pensión de paro a cada uno de ellos? Es muy difícil, porque llegará un momento en que el grifo se terminará. A no ser que hiciéramos algo que es bien interesante. Hace pocos meses, a finales del 2008, una universidad de mi ciudad, que se llama Pompeu Fabra, presentó un informe en el que decía que las grandes corporaciones españolas y las grandes fortunas españolas estafaban anualmente al fisco 80.000 millones de euros. Yo me pregunto qué se podría hacer si se quisiera recuperar estos 80.000 millones de euros. Suponiendo, lo cual evidentemente es una utopía, que se recuperaran los 80.000 millones de euros y los repartiéramos entre los 4 millones de parados, tocarían a 20.000 euros por parado. Una casa en que hubiera dos parados tendrían 40.000 euros de ingresos, lo cual no deja de ser una bicoca. ¿Para hay posibilidad de hacer esto? Ninguna. ¿Hay voluntad de perseguir el fraude fiscal? Ninguna. Y voy a explicarlo con un caso bien concreto. Hace unos cuantos meses, una jueza de Madrid, que pertenece a la Audiencia Nacional y que se llama Teresa Palacios, llamó a declarar a un personaje llamado Emilio Botín, cuya señora, recuerdo, asiste a conciertos, y entonces le dijo: señor Botín, venga usted, porque he estado mirando sus condiciones, no personales, pero sí su condición de presidente del Banco de Santander. Y he llegado a la conclusión que como presidente del Banco de Santander, usted ha estafado al fisco 145 millones de euros. De manera que véngase usted hacia aquí, pero tráigase por si acaso consigo los 145 millones de euros. Porque si no veo clara su declaración, usted se irá a su casa, pero los euros se quedarán hasta que haya sentencia final. Muy bien. Botín se fue a la Audiencia Nacional con los 145 millones de euros, como que no le cabían en el bolsillo, los puso en una furgoneta, la furgoneta le siguió a él. Él subió a la segunda planta a hacer la declaración, la furgoneta supongo se quedó en el garaje, porque así lo explicaba el periódico al día siguiente. No sé si alguien lo leyó, el periódico decía: ayer hubo un botín dentro y otro fuera de la Audiencia Nacional para explicar la situación del día anterior. Muy bien, pues la jueza le tomó declaración y al final le dijo: mire, márchese usted a su casa, pero que los 145 millones se queden aquí por si acaso. El hombre se marchó a su casa, los 145 millones estaban allí, pero la jueza no los quería tener en el cajón, porque más bien es peligroso. Y ordenó el inmediato ingreso en la cuenta del juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, filial del Banco de Santander, presidido por una señora llamada Ana Patricia Botín, hija del anterior. Muy bien, inmediatamente los periodistas acudieron al señor Solves, que en aquel entonces era ministro de Hacienda, y le dijeron: señor Solves, mire qué dice la jueza, que el señor Botín parece que le ha quitado 145 millones de euros. Se supone que usted, como responsable de la Hacienda Pública, acudirá en persecución de este señor. A lo cual Solves respondió: yo no iré nunca en persecución de este señor, que es honorable, que es entrañable, que es buena persona, que es amigo, y que eso sé cuántas cosas más. ¿Por qué dio esta respuesta el señor Solves? Bueno, porque el señor Solves es uno de los responsables económicos de su partido político. Y cualquier partido político, sea el partido que sea, sabe que por lo menos una vez cada 4 años debe parar la mano al Santander, al Bilbao, a la Caixa y a no sé quién más, a pedir dinero para financiar su campaña electoral. Y probablemente el señor Solves conozca un refrán castellano muy conocido, que dice: nunca muerdas la mano del que te da de comer. Con lo cual, evidentemente, el señor Solves, ni cualquier ministro de Hacienda, morderá nunca la mano de estos señores, que podrán seguir evadiendo al fisco tranquilamente. Esta es la realidad. Y, por tanto, desde este punto de vista, difícil será que salgamos de la crisis. ¿Qué más hay que hacer, además de ir terminando? Pues, muy poca cosa más. Hay que pensar que en esta situación de crisis también debemos buscar otras medidas. Propongo 2 a un mayor nivel y después 3 o 4 a un nivel más particular. 2 a un mayor nivel. Hay algo que es muy importante. No sé si diré bien o diré mal. Estamos en un local de una caja de ahorro, según he entendido. Las cajas de ahorro deben dedicar mucha más cantidad a la obra social en momentos de crisis. Yo no sé, y no la debo decir, evidentemente no es la palabra, sobre la CAIC, pero sobre la que tengo en casa sí, que se llama la Caixa. Y resulta que la Caixa, esta entidad, da a la obra social no más del 16% de sus beneficios anuales. Y después tiene un lema hermosísimo que dice: la obra social, el alma de la Caixa. Lo cual es absolutamente cierto, porque de cuerpo nada de nada. Sencillamente alma. Bien, entonces a partir de ahí deberíamos, como dice una amiga mía, la mejor obra social de la Caixa son los cajeros automáticos en los que los vagabundos duermen las noches de invierno. Esto es un poco una realidad. Por tanto, a ver si empezamos a picar a las puertas de las cajas de ahorro y les decimos que está bien, pero que amplíen mucho y mucho la obra social. Es una primera medida en tiempos de crisis imprescindible. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Hombre, hay algo que a mí, la verdad, me escandaliza. Hay que reducir gastos siempre, pero en primer lugar el gasto militar español. 51 millones de euros de gasto militar. Una cantidad totalmente inaceptable. Y no quisiera que nadie se marchara diciendo que he venido a engañarles. Porque si alguien al salir de aquí se va corriendo a los presupuestos del Estado, mira el presupuesto de defensa y lo divide por 365 días, verá que no da 51 millones de euros, que da 25 millones de euros. Y entonces si alguien me dice que nos has engañado, le contestaré que no. Porque una organización, que no es que sea pacifista, que se llama la OTAN, ha denunciado al gobierno español por el hecho de esconder gasto militar en otros ministerios, puesto que saben que no tiene buena prensa en la opinión pública. Y entonces cuando construimos un avión de combate, esto pasa por industria, y después si hay una acción exterior por asuntos exteriores, y si hay una construcción de una base militar por obras públicas, y así sucesivamente. Hace años que desde el movimiento pacifista nos dedicamos a mirar cuáles son los verdaderos gastos. Si los contamos de acuerdo con el baremo de la OTAN, y de acuerdo con este baremo les puedo asegurar que el gasto militar español es de 51 millones de euros al día, lo cual representa 8.000 y pico de los antiguos millones de pesetas, que sería una partida prioritaria para poder ser rebajada y dedicarse a otras necesidades sociales de primera dimensión. Estas serían para mí dos acciones. Y después ya un par de cositas finales para ir cerrando. La siguiente, en estos momentos de dificultad hay que empezar a pensar en algo que no explicaré, porque precisamente es lo que está haciendo, si no toda, el 99% de la gente que está en esta sala, que es tener opciones de tipo cooperativo. Antes veníamos hablando, y me parece que es absolutamente cierto, que lo que hacéis aquí, las distintas cooperativas, es no echar a nadie en la calle. Si no, más bien antes Javier me lo decía, vamos, mira, cómo podemos, pero porque vamos a echar a nadie en la calle. No echar a nadie en la calle significa reducir nuestro salario, significa reducir quizá nuestras horas de trabajo, reducir nuestros ingresos, pero repartir la crisis entre todos. Y esto solamente suele suceder en empresas de tipo cooperativo, no en empresas de tipo sociedad anónima o sociedad limitada, porque estas van a beneficio y se quitan de encima a la gente tan pronto puede. Por tanto, una respuesta frente a la crisis es mantener esta fórmula cooperativa tan bien como se pueda. Otra respuesta, evidentemente, también es la de la solidaridad entre la gente. Yo supongo que en Zaragoza existe, en Barcelona supongo que también, pero conozco el caso de la ciudad de Girona. Cada primer domingo de mes existe el llamado mercado de intercambio. Cuando tú no tienes dinero para ir adelante, en lugar de comprar, has de hacer trueque, has de intercambiar. Y sé que allí hay una plaza de Girona cada primer domingo de mes, pues un mercado, tú tienes un cochecito de un niño que se ha hecho mayor y ya no necesita el cochecito de un niño porque se ha hecho mayor, y hay uno que acaba de tener el niño, pues lo dejabas o le das o le prestas tu cochecito, y él, mira, se dedicaba a tocar la guitarra, pero con el niño no puede tocar la guitarra, y te regala su guitarra, y tú tienes una guitarra y él tiene el cochecito, y así la gente se ahorra. En la Vía Laietana de Barcelona hay toda una asociación de comerciantes que hace ya bastantes meses ha puesto en marcha el sistema de solidaridad y se ayudan mutuamente. Y hay un comerciante que es peluquero y que corta el pelo gratuitamente a todos los otros comerciantes y después va a desayunar gratuitamente en el bar de la esquina. Faltaría más. Estas cosas, estas pequeñas medidas de solidaridad hay que empezarlas a poner en marcha siempre, pero especialmente en épocas de crisis. Y la última cosa, y con esto voy a cerrar, que debemos hacer frente a la crisis, entiendo que es muy importante, que no sean los inmigrantes las víctimas propiciatorias de la crisis. No tienen ninguna culpa. Es muy fácil decir, han venido de fuera y que se marchen. De ninguna manera. La inmigración, incluso ni que sea por puro egoísmo, nos sale muy rentable. Participé hace un cierto tiempo en un estudio que hicimos en Cataluña, tres universidades, sobre el impacto económico de la inmigración. y llegamos a la conclusión que aquello que aportan a las arcas públicas, sea en concepto de impuestos, de seguridad social, de IRPF, de gasolina, de lo que sea, respecto de lo que se llevan de las arcas públicas españolas, o catalanas en este caso, es decir, educación, sanidad, bolsas de libros, plazas de guardería, becas de comedor, etcétera, mantenían una relación de 5 a 1 en favor nuestro. Pagaban 5 veces más las arcas públicas. Y el mismo estudio, sin que nosotros supiéramos, lo realizó en aquel mismo momento la Oficina Económica de la Moncloa, que estaba en aquel entonces dirigida por un señor que ha subido de categoría y que ahora es ministro de Industria, llamado Miguel Sebastián. Pues bien, el estudio de Miguel Sebastián acreditaba que en los años 2004, 2005 y 2006 las aportaciones de los inmigrantes a las arcas públicas españolas eran en el 2004 y en el 2005 5.000 y en el 2006 6.000 millones más que lo que nosotros habíamos dado a ellos en concepto de servicios públicos y sociales. Sea lo que sea, ni que sea por egoísmo, y no debe ser por egoísmo, la inmigración no deja de ser una magnífica ayuda económica para nosotros. Y aunque no lo fuera, aunque no lo fuera, tampoco tienen por qué sufrir y ser víctimas propiciatorias de la crisis. Esto es, en resumidas cuentas, lo que quería decir. No mucho más. Estamos frente a tres crisis, dos que quizá nos queden un poco lejana, la primera muy lejana, la segunda la tocamos ya más de cerca, la tercera la tocamos cada día, y frente a ello, primero, debemos estar más o menos informados, y en segundo lugar, ser solidarios. Y nada más. Ahora, si os parece, tenemos como media hora para poder hacer preguntas, reflexiones. Si vais levantando la mano, voy cogiendo palabras. ¿Puedes? Ha hablado antes del decrecimiento. La pregunta es, ¿cómo podemos concienciar a la clase trabajadora en general de que en sanidad, de cómo la economía norteamericana después del 45, para que esto dure más, todo sanidad, ahora cómo los podemos mentalizar de que no es una herejía lo que nosotros proponemos, que el coche nos dure más, que si se te estropea algo, aunque sea de una bicicleta, te den el recambio, no te dan el recambio. Se te estropea una cosita y te venden todo. Entonces nos dicen que somos parásitos y que cada vez el paro va a ser mayor con las tesis que sostenemos nosotros del crecimiento cero. ¿Qué argumentos tendríamos o qué argumentos tiene usted para convencer, lo mismo que de la energía atómica, que ese está más claro, pero lo de vivir consumiendo menos? ¿Cómo es que el hecho de consumir menos no va a provocar muchísimo más paro? Y la respuesta sería fácil. Si hay 20% de paro, que los 80 trabajemos menos y que los 20 trabajen menos. Evidentemente. A ver, primero, yo he dicho, así muy de sopetón, lo del decrecimiento. También quisiera hacer constar que no ha de afectar igual para todos, no debe ser lineal. Hay gente en este país que se lo pasa muy mal y que no debe de crecer, que debe crecer. En esto estaremos todos de acuerdo. Ahí, el otro día, La Vanguardia lo ponía. El 58% de los asalariados españoles no llegan a 1.000 euristas. Quizá deben crecer estos 58%, que son muchos. Y, por tanto, no puede ser lineal. Pero, en fin, dicho esta primera nota, y estando completamente de acuerdo en que hay que hacer mucha pedagogía, a este problema estoy completamente de acuerdo. Hay que disminuir las horas, pero incluso diría otra cosa. A mí, por ejemplo, como que soy funcionario de la universidad, no me van a bajar el sueldo, por lo menos eso espero. Y entonces yo puedo decir que como que hemos de decrecer, en lugar de consumir 100, pues hemos de consumir 80. Por decir la cosa. La gente dice, hombre, pues si tú pasas de 100 a 80 y todo el mundo hace lo que tú, pues vamos a perder el 20% de puestos de trabajo. No. Imaginemos, todo es pura utopía, lo que ahora es algo así como el cuento de la lechera, pero lo voy a explicar. Imaginémonos que yo paso de consumir 100 a consumir 80. Pero estos 20 que dejo de consumir, no me los quedo para mí en ahorro, los doy a una ONG de aquí, o a una ONG, imaginemos que sea de Marruecos. Y esta ONG de Marruecos, transfiriendo bien el dinero, sin problemas, le da a los marroquines, estos 20. Y este marroquí que recibe estos 20, ¿qué hace? Pues necesita una bicicleta. y como que resulta que no hay una fábrica supuestamente allí de bicicletas, que ahora pues comprará, yo que sé, en Granollers una bicicleta por 20. Con lo cual, la fábrica de Granollers antes vendía bicicletas por 100 a gente de aquí, y ahora la fábrica de Granollers vende bicicletas por 80 a gente de aquí y bicicletas por 20 a gente de Marruecos. Y la fábrica de Granollers acaba vendiendo lo mismo. Y hacemos una cosa equilibrada, que es que aquí tenemos un poco menos de bicicleta y ellos tienen un poco más de bicicleta, que es lo mismo que decía antes, un poco menos de agua y un poco más de agua, un poco menos de electricidad, un poco más de electricidad. Hemos de ir por aquí, entiendo yo. ¿Más preguntas? Más que una pregunta, un comentario, porque era muy interesante el tema de la tortilla, que hoy en México, desde hace más de 3 años, venimos impulsando con muchas organizaciones una campaña que se llama Sin Maíz No Hay País. Porque no solamente es el tema de si vamos a generar combustibles, y etc. En el caso de México, producir combustibles o biocombustibles afecta directamente al estómago de la gente. Porque el 72% de los carbohidratos que hacen que uno se mueva, que uno pueda despertarse, que uno pueda caminar, que los chicos puedan pensar, viene de la tortilla. Y la tortilla ha aumentado más o menos un 200% en los últimos 2 años. ¿No? Me costaba 5 pesos, ahora cuesta 15 pesos el kilo de tortilla. Estamos calculando que una familia de 5 personas se come 2 kilos de tortilla al día, y en la cantidad de peso de comida diario es más o menos entre el 68 y el 72% de los alimentos que uno consume diariamente. Entonces, por un lado, en Europa se puede hablar mucho de combustibles, los países desarrollados, etcétera, etcétera, pero a los que nos están vaciando la tierra es a nosotros. ¿Vale? Entonces, ahí es donde viene justamente la disminución del consumo. Porque en la medida en que ustedes consumen menos biocombustibles, entonces tenemos más maíz para comer. Es la línea directa de la producción. En el caso de México, no solamente tiene que ver con eso, sino también con la manera en que imperiosamente se quiere vender la industria petrolera. Repsol es una de las grandes industrias del petróleo que está muy interesada en que Pemex se venda, que Petróleos Mexicanos se venda. Porque lo difícil para México es que nuestro petróleo no se transforma en México. Nuestro petróleo se va a India, se va a China, para que después no lo regresen en gasolinas, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es como las otras cosas que vienen afectando al proceso. Y después, en el sistema financiero, bueno, nosotros hoy tenemos, después de la crisis de la gripe, es todo un tema, en el caso de México, donde al menos yo, que trabajo con un montón de gente, que puedo estar rodeando un montón de chicos que no tienen nada de salubridad, etcétera, etcétera, etcétera, hasta ahorita no conozco ningún caso de gripe. Y que eso es otro de los temas que me parece que van afectando constantemente la vida cotidiana de la gente. Bueno, de la gripe, muchas gracias por la información, porque es muy buen complemento de información lo que ha estado. Por lo que yo tengo entendido, esta gripe puede tener sus efectos, pero no matará más de los de la gripe aviar. Me parece que han sido 200 personas hasta este momento. Lo que pasa es que el antídoto de la gripe es el Tamiflu, y el Tamiflu está fabricado por Roche y por Glaxo. Pero Roche y Glaxo han adquirido la patente que ellos no tenían a una empresa norteamericana que se la ha vendido. Y el propietario de esta empresa norteamericana que la ha vendido es un señor que se llama Donald Rumsfeld, antiguo secretario de defensa del señor Bush, con lo cual está todo explicado. En los últimos 100 años, que serían parte de sus sindicatos, a lo mejor no seríamos mejor eso que la de esa hora, a lo mejor para plantear que fue exigida las cajas que dejen más gastos sociales, o cómo deberíamos interpelar al Ministerio de Defensa para que reduzca esos 51 millones de euros al día. Es decir, ¿cómo imaginas que deberíamos operar cuando los operadores tradicionales de estas demandas aparentemente pueden estar o están de espaldas a las demandas de la sociedad? Bien, muy interesante. En primer lugar, porque me hace recuperar algo que tenía que haber dicho y que no he dicho, que además de estas cuestiones que tú has recordado ahora y que he enunciado antes, hay también otros aspectos importantes en momentos de crisis. No he entrado, ni creo que sea el tema, pero muchos de estos algo lo conocen, por no decir todos. Hemos entrado en temas de banca ética, por descontado. Hemos entrado en temas de comercio justo. Ahí debajo hay una tienda. Y estas cosas las debemos platicar. En fin, no entrar en ella. Los sindicatos, por desgracia, yo pienso que han quedado desfasados. No por mala voluntad, seguramente muchos tienen buena voluntad, pero hoy en día los sindicatos no responden a su razón de ser. Cuando en el siglo XIX los sindicatos se crearon, era para plantar cara a las empresas. Tenían dimensión estatal los sindicatos, dimensión estatal las empresas. Ya los sindicatos se mantienen en su dimensión estatal y las empresas son transnacionales. Con lo cual, los sindicatos no tienen capacidad de lucha. No digo si tienen ganas o no tienen ganas, pero por lo menos no tienen capacidad de lucha. Hace unos años los trabajadores de Volkswagen en Alemania se declararon en huelga. Y al cabo de 4 meses tuvieron que volver al trabajo sin haber conseguido nada, ninguna de sus reivindicaciones. ¿Por qué? Hombre, porque la Volkswagen tenía una fábrica en Brasil. Y cuando supo que los alemanes harían huelga, encargó a la fábrica de Brasil horas extras, con lo cual recuperaba a precio mucho más barato toda la producción perdida en Alemania. Esto es una lección para los sindicatos. O la próxima vez que los sindicatos alemanes quieran hacer una huelga contra Volkswagen, o la pacta con los sindicatos brasileños, o mejor que no la pacten. Ya comprendo que no es fácil, porque ¿cómo vas a convencer a un ciudadano brasileño que haga huelga para solidarizarse con el ricachón alemán? Es evidente que es difícil, pero en cualquier caso hay que hacerlo. Este es un problema. Y estoy de acuerdo que los partidos y los sindicatos no están muy al día en esta cuestión. Pero hay posibilidades de hacer cosas en muchos sentidos. Y si me permite una pequeña historia de los movimientos sociales que tuvimos en Barcelona hace algunos años, pues andarían en esta dirección de cómo actuar cuando los partidos sindicatos no lo hacen. Cuando los americanos entraron en Bagdad en el año 2003, inmediatamente se constituyó un consorcio bancario para la reconstrucción de Irak. Supuestamente Irak había padecido la guerra y se tenía que hacer inversiones para reconstruirlo. Ese consorcio bancario estaba dirigido por un banco norteamericano bastante conocido que se llama J.P. Morgan, y de estos 28 bancos que se asociaban al consorcio bancario había uno que nos tocaba de cerca, que se llamaba La Caixa. Bueno, a nosotros nos pareció mal que La Caixa entrara en esto, porque ya preveíamos, como después se demostró en un reportaje televisivo, que este consorcio bancario no tenía ninguna intención de reconstruir Irak, sino más bien de quedarse con todo lo que quedaba por él. Empezamos una campaña de boicot a La Caixa que consistió en 2 secciones. Una primera, unas enganchinas que aparecieron en muchísimos sucursales de La Caixa, por lo menos en Barcelona, que decían algo que reconozco que era demagógico, pero en cualquier caso lo decían. La Caixa gana dinero con la sangre de los iraquíes. Muchísimas oficinas de La Caixa quedaron a la entrada con estos cartelitos. Y en segundo lugar se organizó un grupo numerosísimo, de más de 100 personas, que se dirigían a visitar a directores de agencias de La Caixa, les saludaban y les preguntaban qué hace La Caixa en Irak. El pobre director no sabía evidentemente nada de qué iba el tema. Bueno, hablaban un rato con él, le explicaban la cuestión, y en el momento de marcharse, si había ocasión, que no siempre la había, pues saludaban y decían, por cierto, antes de marchar voy a cerrar la cuenta corriente que tengo abierta con La Caixa. Bueno, esto empezó a propagarse, y recuerdo que al cabo de unos meses la dirección de La Caixa nos llamó a los que estábamos detrás de esta campaña y nos dijo, vengan ustedes que hemos de hacer un trato. Y el trato es muy sencillo. Ustedes nos quitan las enganchinas, ustedes dejan de molestar a nuestros directores y nosotros abandonamos el consorcio de Irak. Y lo abandonaron. Y el que hay ocasiones en que para hacer cambiar actitudes vale la pena acción. ¿Que lo puede hacer un partido político? Magnífico. ¿Que lo puede hacer un sindicato? Magnífico. Que no. Ahí están los movimientos sociales para actuar en esta dirección. Eso es lo que yo diría. Si no me tiene atrás. excusa que he acabado de dar es que necesita un parche de la excusa. Y tiene que buscar la excusa de la pregunta que quiero hacer. Estamos hablando, o hemos hablado de una pérdida de poder por parte de los estados e instituciones financieras en el mundo, porque ese poder lo tiene los multinacionales, también colectivos o profesionales. Y estamos hablando también, o hemos hablado de lo que nos corresponde y de qué manera nos corresponde participar a los españoles en esta deuda. Entonces, que nos toca a mí los y eso es nuestra única participación en toda esta materia. Aparte de sufrir hambre, ser crisis, etc. Por cierto, el costo del hambre lo tenía hoy en la radio, que parte de alimentos, ecológicos, de nuestra organización, donde están encantados alimentos a un millón de personas que se van. ¿Pero cuántos, perdón? A un millón. No está mal. Entonces, bueno, si nosotros, por una parte, perdemos poder, que los estados pierden poder, lo que se supone sobre la unidad popular pierde poder, y por otra parte, no participamos en la economía más que de esta manera pasiva, junta, yo quisiera saber qué otras oportunidades tenemos para participar en la economía simultánea. Sé que salpicando este pequeño conjunto de cosas que se están haciendo en el mundo, incluso aquí. Bueno, hay que dar pasos, sería urgente dar pasos más ligeros. La verdad es que no sé mucho cómo hay que darlos. Es cierto que la economía está constituida de modo piramidal. Incluso puedo decir una anécdota. Hace unos años visité la Exposición Nacional Suiza, una especie de Expo de Zaragoza, pero en versión exclusivamente suiza. No invitan a países de fuera, lo hacen ellos solitos, lo hacen cada 25 años, y es una especie de catarsis colectiva, que miran, se miran el ombligo un poco, cómo están y cómo tienen que cambiar. Y visité el stand del gobierno suizo, no un stand de una ONG o de un sindicato, no, un stand del gobierno. El gobierno suizo, en su stand, decía Organización del Poder en Suiza. Y entonces te ponía en una plataforma, y mira, debajo de todo está el pueblo llano. Después están los concejales, los regidores, no sé qué, ediles y tal. Un poco más arriba están los diputados. Un poco más arriba está el gobierno. Y encima, puesto por el propio gobierno suizo, está la Nestlé y no sé qué, y no sé cuándo. Te lo dibujaba, el propio gobierno suizo lo explicaba de manera clarividente. Pero él, en su propio stand, te explicaba estructura del poder en Suiza. Por lo menos claros eran. De manera que hasta ahí la cosa estaba así. ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo pienso que algunos pasos, evidentemente, son las de la respuesta anterior, pero un primer paso, a mi modo de ver, muy importante, es estar bien informados. Porque, por desgracia, no estamos bien informados. El otro día leí la aberración de que en España se mire la televisión un promedio de 4 horas al día. Lo cual es la desinformación pura y dura. Mirar 4 horas de barbaridades, por media hora que puedas mirar el telediario, que está bien, incluso que puedas mirar un partido de fútbol, que mira, te alegrará la vista. Pero estar después 4 horas mirando la televisión, esto, perdonen respetuosamente, esto es imbecilización colectiva, no es otra cosa. Y por tanto, intentar contrastar las informaciones, saber qué es lo que sucede. Ahora que tenemos la gran suerte de que antes solamente miramos el televisor, que era una actitud pasiva, pero ahora está Internet, que nos ofrece actitudes interactivas, podemos investigar, saber quién está detrás de esta empresa que nos vende una cosa, saber contra quién tenemos que protestar. Entiendo que esta labor la tenemos que hacer. A veces algunos, pues porque están en la universidad o porque tendrán más facilidades de información, lo pueden construir. Otros quizá no tendremos la misma capacidad, lo tendremos que reproducir, tanto me da. Pero dar a conocer, por ejemplo, estas, no sé de dónde he visto por aquí, que tenéis a alguien que son los de la revista Opción. Estaban aquí en el catálogo, no sé si actúan o hacen algo, pero en fin, en cualquier caso, esta gente nos da una magnífica información, porque nos explican quién está detrás de cada cosa que compramos, cómo nosotros somos partícipes, porque al ir a comprar estamos votando. Estamos votando esta opción, estamos votando esta opción. Igual que ayer si fuimos a votar, que fueron pocos, pues, fuimos, yo también fui, que fuimos pocos, pues entonces te das cuenta que has de leer el programa electoral antes de entrar en ello. Pues también leer el programa electoral de cada empresa, saber lo que estamos haciendo. Todas estas pequeñas participaciones en un mundo que desde el mundo cooperativo se trabaja mucho, como es el mundo del consumo, es importante. Tener opciones claras en el tema del ahorro también es importante. Tener opciones claras en el tema, lo que hemos dicho antes, del trabajo, sea por los sindicatos, sea por las cooperativas, sea por lo que sea, también son pequeñas gotas, y hacer participaciones muy escasas, muy importantes. Hay un tema de participación. En Cataluña se está originando una propuesta, esta es de Iniciativa Legislativa Popular, para votar en contra de los transgénicos. Los distintos partidos políticos mayoritarios han dicho que ni hablar de un referéndum sobre los transgénicos, que se terminó, que habrá transgénicos, nos guste o no nos guste. Pues bien, he leído esta mañana la información de todos los ministros del gobierno español, empezando por la señora Cristina Garmendia, qué contactos tienen con empresas de transgénicos. Bueno, pues hacer públicas estas informaciones es importantísimo. Es decir, venga, mire, aquí si la gente no quiere es por esto y por esto y por esto. Entonces, información por un lado, actitud militante por otro, son partes de esta participación nuestra. Hola, buenas noches. Una pregunta un poco bastante importante. ¿Es sano para la economía, o es bueno para la economía, o para un país, o para una cierta sociedad, tener crisis? ¿Por experimentar la crisis? Lo pregunto desde el punto de vista de que a veces, hasta que nos sucede algo malo, aprendemos de ello. Entonces, por muchas cosas que se han dicho aquí, o por cosas de experiencia propia, supongo que a veces, hasta que carecemos de algo, valoramos lo que teníamos, lo que tenemos, aprendemos a comportarnos de una manera un poco mejor, diferente. Entonces, ¿eso que nos está pasando en el mundo es bueno? Bueno, esto es una pregunta que yo entiendo que es muy sabia y la respuesta que no lo será, yo diría que una crisis es siempre una oportunidad y que por tanto puede tener sus facetas buenas, y casi siempre las crisis sirven para mejorar, siempre y cuando se dé una condición, que es que las víctimas de la crisis no sufran demasiado. Yo estoy de acuerdo en que debe haber una crisis y que esto es positivo, y es positivo. Ahora, aquellos que están en el paro, aquellos del millón de personas que ya están en las listas del Banco de Alimentos, para estos la crisis es gravísima, y ahí no tenemos que llegar. Ahora, que la crisis es buena para que estos señores de Wall Street dejan de tener sus stock options y cobren millones y millones, esto me parece excelente, es una magnífica oportunidad para replantearnos el sistema de salarios de los directivos, o para replantearnos la especulación de la que hablaba antes, o muchas cosas. Por tanto, en principio es buena, es buenísima, diría yo. Es una magnífica oportunidad para replantear cosas serias y cosas en profundidad, siempre y cuando seamos capaces de proteger a aquellas que serían las víctimas más débiles de esta crisis. Esto es lo que yo diría.